Es un amigo, hace mucho no charlábamos en vivo, hemos charlado telefónicamente, obviamente estuvo el tema de la pandemia, pero por suerte lo podemos tener hoy en vivo. Hablamos del senador Armando Gay. Gracias a Romina porque nos ayudó en la producción para tenerlo. Gracias Cintia por acompañarnos. Martín, un gusto tenerlo también. ¿Cómo estás, Armando? Un placer, ¿eh? La verdad, para mí también, un placer. Ahí está. Poder reencontrarnos, ¿no? Y bueno, que este reencuentro sea fraterno, así, de esta manera, después de momentos y vicisitudes que hemos tenido a lo largo de estos 2 años, que bueno, hoy tenemos la posibilidad de estar acá compartiendo, y bueno, con todo tu equipo, un grupo de amigos, tu señora, nos conocemos hace años, y bueno, y poder charlar así. No, pero aparte, ¿sabes por qué quería yo también charlar? ¿Qué rol que está jugando el tema legislativo, en una Argentina, te digo yo, pero en la provincia jugaste un rol clave en una de las cámaras polenta de la provincia, ¿o no? Sí, sí, no solo un rol importante, sino también la diferencia que tenemos con algunas otras cámaras, bueno, en este caso también el Legislativo Nacional. Hay un consenso, un respeto, una pluralidad de ideas, pero búsqueda, producto de la búsqueda de puntos de encuentro, y bueno, y en base a ese respeto, esa tolerancia, lógicamente eso conduce a un camino que los proyectos de ley, de resolución, salen la mayoría por unanimidad, ¿no? Y si no, desde óptica o perspectivas diferentes, con matices, pero siempre respetando la posición del otro espacio político. ¿Y cómo te sentiste, Armando, presidiendo, teniendo en cuenta que hay peces gordos ahí, con mucha experiencia legislativa, jugaste un rol clave en el nexo con el Ejecutivo, también sabemos que te une una amistad con Gustavo, pero había que jugar ese rol en la Cámara? ¿Cómo viviste todo eso? No, bien, uno cuando tiene... Yo venía ya con la experiencia del Consejo Deliberante, donde la idea es trabajar sobre poderes del Estado, en este caso provincial, pero con una apertura hacia la comunidad, como hicimos acá, un Consejo Deliberante de puertas abiertas, que sepa escuchar, conectado con la sociedad, y bueno, eso obviamente hay una misma mirada y una congruencia con las ideas, en los pensamientos, con la Presidenta, nuestra Vicegobernadora Laura Estrada, y bueno, se trabajó de la misma manera, y la verdad que aprovecho para justamente nutrirme de las cosas que uno tiene junto a nuestro bloque, y aprovechar también para plasmar lo que uno piensa y lo que aprendió y las experiencias que he tenido a lo largo de estos años que estamos en la función pública, ¿no? Cuando uno intenta hacer balance de gestión, ¿no? Mantuviste, que está bueno, y esto lo quiero decir, el tema del contacto con los reconocimientos, y eso es algo que siempre lo llevaste a cabo. Bueno, llevaste nada menos que un jugador que está jugando a nivel, lo de Marco Senesi, buenísimo, ¿no? Yo creo que es así. Está bueno. Nosotros tenemos valores en Entre Ríos, en nuestro país, y obviamente yo represento al Departamento de Concordia. ¿Cómo no reconocerlo y a través de ellos lograr que esos valores generen un efecto multiplicador y que los chicos, los deportistas, se espejen en la forma, sí, en que, figuras como él, claro, ¿no? Pero en la forma que él fue construyendo su vida y su futuro, y en este caso producto del sacrificio, el esfuerzo, la autosuperación, la autoexigencia, no solo se fue a jugar a Francia, sino que llegó a la selección argentina y hoy está jugando en la Premier League, en el equipo de Inglaterra. Lo quiso Italia para la selección. Es decir, ¿cómo no vamos a reconocer valores que hay un montón en nuestra provincia y obviamente en Concordia, ¿no? Tal es el caso de Marcos Kremer también, por ejemplo. Bueno, jugando ganó la primera medalla, la ganó un chico de Concordia, ¿viste? En nivel gimnasia artística. Mayor, la verdad que es terrible noticia. Ahí ya te tiré un dato para el reconocimiento. En la Cámara. Ya le hicimos un reconocimiento. Ya le habían hecho, mirá vos, qué bueno. Una resolución declarando. La primera medalla de la provincia. Personalidad. Creo que fue el primer reconocimiento que hizo yo en esta gestión. Visionario. Yo creo que sí. Uno lo viene. Pero aparte, ya veníamos teniendo con él desde que estábamos en el Consejo Liberante y veníamos también reflejándolo en las redes, todo lo que los logros que tenía Santiago y bueno, en este caso uh-huh. en superlativo, ¿no? Seguro. Primer medalla de oro para la provincia, ni que hablar para Concordia. Bueno, mucho contacto también con los jóvenes, Armando. Bueno, el otro día lo cruzamos en lo que fue el maratón estudiantil acá, pero también con mucha actividad de lo que fue el Senado Juvenil, que siempre es grato eso y siempre trae cosas buenas para destacar, ¿o no? Yo creo que sí. Primeramente, nosotros tenemos con los jóvenes quizás nuestra mayor responsabilidad. Uh-huh. Siempre se habló de los jóvenes, siempre se habló de que son el futuro. Yo creo que los jóvenes hoy nos están enseñando a nosotros un montón de cosas porque tienen una agenda de temas que tienen que ver con la actualidad de hoy, que tiene que ver cómo ellos entienden la realidad en la que viven, que tiene que ver cómo nosotros nos involucramos y que tiene que ver también con ese proceso de, o esa lógica de cómo llega el mensaje y entender y que ellos nos entiendan también a nosotros. Y bueno, desde el Senado Juvenil creo que es una herramienta enorme, enorme. Vuelvo a reiterar algo que quizás suena repetitivo, nosotros lo hicimos en el Consejo Deliberante y nos dio un resultado enorme. Sí, sí, sí. Y la presidenta del Senado, la vicegobernadora Laura Estrada, tiene una impronta igual, con un equipo de trabajo muy, muy bueno, que bueno, lo que logramos es a través de esta forma de educación no formal, que ellos se involucren, que ellos sean protagonistas, que vean cómo funciona o cómo es el funcionamiento de las instituciones democráticas, y que bueno, a través de ellos, tratar temas que, bueno, a mí me interesaron personalmente y ya vamos sacando 4 proyecto de ley que tienen media sanción y uno ya fue convertido en ley, que son exclusivamente producto y trabajo e idea de los estudiantes secundarios de nuestra querida ciudad de Concordia, ¿no? Terrible. Esto te lleva también a mucho vínculo con los sectores de la educación, ¿o no, Armando? Con lo que es el Consejo a nivel provincial, el Consejo General de Educación, te digo, pero también con la departamental del Departamento Concordia. ¿Es bueno eso, no? Sí, sí, por supuesto. Es bueno que en una gestión uno trabaje de manera articulada, interactuando con todos los sectores. Y más que nada, a mi modo de ver, todo lo que tenga que ver con deporte, con educación, con salud, van de la mano. Y por eso hacemos mucho hincapié, fortalecemos todo lo que son los ejes de trabajo en ese tipo de acciones. Y bueno, y por eso tenemos una relación, te diría, codo a codo con esas tres patas y obviamente con todo. Pero y bueno, fundamentalmente con esas instituciones estamos trabajando fuertemente. Ahí me dejaste, ¿no? Con el tema de los clubes, laburaste mucho con el tema del club, con el tema energético, con estas cuestiones, ¿no? Trabajaste en acompañamiento a los clubes, que fue valorado por eso, y no solo de Concordia, me han llegado comentarios de lo que es el departamento. Te vuelvo a decir, una ciudad no se desarrolla si su gente no se desarrolla, si sus instituciones intermedias y los clubes no se desarrollan, y en esto tiene que ver, como te reitero nuevamente, el deporte, la educación y los clubes. Yo, proveniendo de una historia en un club como fue el Club Estudiantes y también haciendo otras actividades en otros clubes, uno sabe lo que cuesta y la escasez de recursos que hay, y las necesidades y las demandas son muchas, y los recursos son pocos, y bueno, ahí está la habilidad de un dirigente de cómo optimizar esos recursos y ver cómo llevar adelante una institución, porque la verdad, cuando hay dinero, ¿no? Todo se facilita y todo... No te la contaron, la viviste. No, pero cuando el recurso es escaso, hay que hacer magia, y ahí es donde tiene que estar también la pata del Estado, colaborando y que esto realmente sean políticas públicas, ¿no? Y en este caso el gobernador Bordet tiene una clara y firme decisión de acompañar todo lo que son las instituciones deportivas y el deporte social, y por eso, bueno, venimos trabajando fuertemente, y no solo en Concordia sino en el departamento, ¿no? Yo soy un convencido que el departamento de Concordia, con sus municipios, su junta de gobiernos, sus comunas, tienen que correr a la par y desarrollarse, y bueno, estamos trabajando fuertemente en eso, y ojalá le podamos dar la mayor cantidad de respuestas a sus necesidades. Armando, ahí te llevaba, justamente por eso te hablaba del departamento. Muchos intendentes han manifestado el acompañamiento tuyo para gestión a nivel provincial. Es más, en algunos casos nos contaron que le costaba muchísimo gestionar programas, hasta te diría obras, y elogiaron tu figura. fue, te estoy hablando de Benítez en Puerto Yerbal, te estoy hablando de un arco importante de los intendentes de la región. Está bueno eso, porque aparte lo hiciste medio, no te digo, viste esto que lo hiciste medio para darle una mano a ellos puntualmente, porque no fue muy publicitado esto, y la verdad que ellos que te destaquen está bueno. Sí, ese es un compromiso que... Algunos puntuales hablaron de obras que nunca habían llegado, que dice que se la destrabaste. Bueno, te vuelvo a repetir un compromiso que sellamos cuando empezamos la campaña, que todavía no éramos ni ellos, claro, ni nosotros, habíamos sellado un compromiso de trabajo, claro. Y trabajo fuerte, de trabajo mancomunado y de tener la idea y la concepción del desarrollo de cada uno de esos pueblos, de esas ciudades. Y bueno, y también atendiendo a demandas donde por ahí me decían que no eran escuchados, que faltaba la ausencia por ahí, la ausencia, pero la presencia concreta de justamente el senador en el territorio. Bueno, logramos eso y en la medida, y lo que hay que lograr ahora, que yo creo que eso viene muy bien porque fue una oportunidad que muchas ciudades y provincias encontraron, fue el impulso necesario para desarrollarse al encarar la salida de esta crisis que tuvimos, ¿no? Yo creo que a partir de ahí hubo un antes y un después con herramientas de todo tipo que vinieron para quedarse y que, bueno, había que utilizarlas, aprovecharlas y también mucha obra, mucha gestión. Y hasta cada uno de los funcionarios tenemos que prepararnos para encarar esta etapa. Y bueno, lo importante es brindarle la posibilidad y que ellos también se desarrollen aprendiendo cómo es la manera de gestionar. Y bueno, y así lo hicimos y conseguimos muchas cosas y seguimos consiguiendo con un gobierno provincial comprometido que está atrás de cada uno de los pueblos del interior de cada departamento. Y que bueno, ahí también depende de la insistencia y la gestión que uno tiene. Justamente nosotros somos articuladores. La pandemia, más allá que te tocó vivir una brava, esto lo cuento, ya lo conté porque te saludaba al aire también, también sacó a la luz algo de que era trabajar articuladamente o no. Más allá de que vos lo venías proponiendo desde el Consejo Deliberante, la pandemia llevó a eso también, ¿no? Un Senado provincial articulando con los sectores de salud, fue todo, te diría hasta un cambio paradigmático, esto para bien lo digo, ¿lo analizaste de esa manera? Sí. Realmente fue un cambio porque no solo hubo que apuntalar al gobernador en cuestiones que tenían que ver con un sistema de salud que no sé si estaría preparado para semejante crisis, pero bueno, hemos logrado fortalecer el sistema de salud, se atendió a todos los sectores vulnerables, trabajamos entre todos, hubo sacrificios muy grandes y creo que como entrerriano y como dirigente estoy muy tranquilo de la manera, el estilo, la claridad y la celeridad en la conducción política que hubo para salir de esto, y hoy nos espera un desafío enorme justamente de fortalecer la trama de producción y por ejemplo... La verdad que a ti te dijiste, qué palabra, ¿no? El tema de la producción. Sí, fundamentalmente también crecer en infraestructura y bueno, y propender a un proyecto de ciudad que tenga que ver con el desarrollo local, porque esto va de la mano con lo que te venía diciendo. Yo creo que ha habido claridad en la condición política del gobernador y ahora lo que falta es justamente apoyarlo en la firmeza que va a tener en el rumbo que llega adelante para conseguir los resultados, y obviamente la mano del gobierno nacional, ¿no? Cuando hablás de producción, te quiero preguntar, apelando a tu experiencia también, y al laburo que se viene haciendo hoy, Entre Ríos posicionada como la tercer destino turístico, Concordia empezando a crecer en eso, si bien hay otros puntos más importantes en la provincia con el tema materia de turismo, ¿es así el rol del impacto del turismo? Sí. Cuando sí, se habla de la dinámica económica de una provincia, de una ciudad. Obviamente, obviamente. Yo creo que esto tiene que ver con una mirada más global. Que el desarrollo Concordia se tiene que dar con diferentes aristas que tiene que ver con la economía, ¿no? Y en este caso, propender al desarrollo local es una tarea que donde no solo hay que ampliar la matriz productiva, sino también aumentar infraestructura, lograr la cooperación público-privada. Y bueno, como te decía, este relanzamiento después de la, de la pandemia nos obliga justamente a dar un impulso necesario. Y uh-huh. obviamente que el turismo es un potenciador, es un motorizador de, uh-huh. de la economía de manera inmediata. Y es algo que se consiguió, que Entre Ríos esté posicionado entre los primeros lugares del país como oferta turística. Uh-huh. Y bueno, eso se lo viene aprovechando. Y también un cambio cultural uh-huh. que hay, ¿no? Uh-huh. Respecto de lo que es viajar, tomarse vacaciones, uh-huh, periodos uh-huh. cortos, uh-huh. que ya se viene dando a nivel nacional con los fines de semana largos. Seguro. En fin. Y el programa previaje, ¿no? El ministerio sí, que sí. ha jugado un papel sí, clave. Sí. Sí, sí. Ahora, cuando hablemos, me gustó la palabra productivo, sistema productivo. Está bueno porque unificamos diferentes patas de lo que estás hablando, Armando, ¿no? Productivo, estudiantes, Concordia, una universidad que dedica mucho a la materia primaria, pero empezar a producir eso, ¿te alienta pensando en el proyectando hacia futuro? Pero cómo no, no solo me alienta, estoy convencido que un proyecto de ciudad o a escala de una ciudad o de una provincia, primero se hace con un buen grupo de trabajo que tire para adelante, pero fundamentalmente hoy, y en Concordia por eso venimos trabajando con tesistas, venimos uh-huh. trabajando con gente que ha hecho proyectos, que uh-huh. tienen que ver uh-huh. proyectos puntuales con nuestra ciudad, uh-huh. que a partir de ahí empezar a desarrollar un modelo a escala de una ciudad, de una provincia, pero no de los personalismos, sino desde pensando en el cerebro concordiense uh-huh. y por qué no tener o pensar una ciudad hecha entre todos. Uh-huh. Y esto tiene también mucho que ver trabajar de la mano con el sector privado, como protagonista, sí. no uh-huh. solo porque es el que conoce la idiosincrasia Concordia, el que invierte en Concordia, trabajar también con las universidades, con la ONG, obviamente con el sector sindical uh-huh. y obviamente con los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Pero una ciudad pensada entre todos. Y en esto, cuando hablamos, ¿no? Está bueno que si universidades, producción, me acuerdo que lo hemos hablado, buscar el valor agregado a la producción primaria de Concordia, el aeropuerto, la Ruta 14, empiezan a jugar un rol más destacado en todo esto, pensando en la ciudad, como me estás diciendo. Totalmente, son obras estratégicas uh-huh. indispensables para el desarrollo en el corto plazo, ni hablar del desarrollo futuro en el corto plazo. Mejoran la conectividad, uh-huh. mejoran el flujo de transitabilidad, mejoran uh-huh. la seguridad, facilitan el desarrollo productivo, uh-huh. facilitan la salida de la producción, en fin, un montón de cosas que tienen que ver con la infraestructura de la ciudad y con el desarrollo de Concordia. Uh-huh. Y bueno, son obras trascendentales que ya están, una está casi a culminar y la otra está en marcha. Y que, bueno, me parece que en la medida que podamos seguir agregándole obra, infraestructura y desarrollo a nuestra ciudad de Concordia, en poco tiempo uh-huh. esa capital alterna va a ser también motivo de análisis. En ese sentido, y de charla que he tenido con vos, Armando, ¿se viene una nueva forma de hacer política? Viste que a veces se alienta el tema de la grieta, se alienta el tema, y vos estás proponiendo la mesa para sentarse con el sector privado, con el sector de la producción. Es una nueva forma de decir, proyectamos esto y queremos que vaya con la opinión de varios, más allá de quien está a la cabeza, ponerle lo público. ¿Crees que es por ahí? Yo estoy convencido que por ahí ahora está. Se viene una forma de hacer política que no lo dice cada uno. La misma sociedad va exigiendo uh-huh. algunos cambios que naturalmente se van dando, y el que sepa entenderlo uh-huh. obviamente va a lograr quizás los mejores resultados. Uh-huh. Yo soy un convencido que trabajar en la función pública genera tener respeto, conectar con el ciudadano, uh-huh, uh-huh. entenderlo y trabajar con todos los aspectos, con todos los sectores, uh-huh, uh-huh. y fundamentalmente escuchándolo a todos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Yo creo que de la pluralidad de ideas salen los mejores resultados siempre, y así nos hemos manejado hasta hoy, y bueno, uh-huh. y seguimos trabajando más que nada con la gente. Uh-huh, uh-huh. Y desde tu función de la Cámara de Senadores, ¿no? que juega un rol clave, yo el que la preside. ¿Cómo se ve Concordia? ¿Cómo? Porque viste que Concordia, lo hemos hablado también, es un monstruo. Concordia es, vos hablás con otra ciudad y te dicen, no, nosotros legislamos de vez en cuando, mirá ya lo que es. Bueno, ahí aparece tu figura también, que le diste mucha intensidad al Consejo Deliberante, mucha visibilidad, y eso está bueno. ¿Cómo ven Concordia? Concordia es una ciudad enorme, una ciudad que está a la altura de la capital de nuestra provincia, por algo es capital alterna, que tiene una realidad muy compleja, que su desarrollo económicamente y socialmente proviene de la actividad privada, no tiene un piso de contención como es el empleo público, en fin, y eso genera complejidades que también cuesta muchas veces resolverlas, pero que tienen que ver con un esquema, con una esencia de esta ciudad, pero que tiene una potencialidad enorme para crecer, para desarrollarse, para ser una ciudad pujante, como siempre lo fue, y que así hay una ciudad realmente de oportunidades. Es una ciudad de oportunidades que invita a ser vivida, que invita a ser conocida, y que, bueno, en ese contexto también siempre está como protagonista en todos los sectores, ya sea en el sector político, como en el deporte, como en las instituciones, como en los claustros universitarios. Siempre Concordia ha sido protagonista y con un compromiso muy grande y con grandes valores también intelectuales, de desarrollo deportivo, de lo que pida, y eso hace que sea protagonista. Por eso lo tiene. Obviamente, también uno mira, nosotros dentro de la labor legislativa hemos tenido un trabajo muy importante, llevamos ya 190 proyectos, entre proyectos de ley, de resolución, proyectos de declaración, que el proyecto de declaración muchas veces tiene que ver con el contacto que uno tiene con la gente, ¿no? Saber qué pasa en tu ciudad, cuáles son las cosas que merecen declararlas de interés, y eso tiene que ver también con el compromiso que uno tiene con. Y bueno, tratamos mucha rosca lo cultural también, que no deja ser un aspecto importante, ¿o no? Totalmente. Bueno, esto ya lo habías planteado, pero está bueno destacar esto, porque cuando vos hablás de declaración, el tema cultural, a veces uno dice, cuando hay momentos críticos, la cultura es parte de la resistencia, ¿o no? Claro. Y está bueno, el ciclo Soy Entre Ríos, ¿o no? Sí, enorme, enorme. Un ciclo que es una idea, una iniciativa de la vicegobernadora, pero que tiene que ver más que nada con sentido netamente federal. Recorre toda la provincia, brindando, recomponer y resaltar las distintas manifestaciones artísticas locales de cada departamento, de cada ciudad, y una herramienta que permite también dar espacio a las expresiones e interacción con los diferentes sectores sociales, ¿no? Y bueno, rescatar nuestra riqueza cultural, rescatar nuestras costumbres, bueno, eso es lo que propone este ciclo que se llama Un Pueblo con Cultura, Soy Entre Ríos, y bueno, creo que realmente en Concordia hemos tenido una amplia convocatoria, creo que fue la más grande de las que se han hecho hasta ahora, y bueno, una actividad entre músicos y público que trabajó en los talleres ha sido superlativa, y la verdad me dio mucha satisfacción poder compartir con todos ellos. Mirá qué bueno. Armando, teniendo en cuenta que acá muchas veces en el programa el oyente o el vecino muchas veces pasa factura, pero yo te he cruzado en la calle, contacto con los vecinos. ¿Qué demanda te encontrás? ¿Cuál es la demanda del vecino? Te hablo puntualmente de Concordia, sé que andás por toda la provincia, pero te hablo de Concordia. Nosotros detectamos, y una de las principales, el tema de la generación de puestos de laburo. Y vos algo estás hablando de esto, ¿no? Porque hacer partícipe al privado, incentivar la producción, es obviamente que generadora de puestos de trabajo. ¿Con qué demanda te estás encontrando? ¿Es una de esas? Sí, fundamental. Concordia es una ciudad que viene creciendo enormemente. Ahí está. Y justamente yo creo que el desafío más importante va a ser agrandar la matriz productiva, agregarle valor a la cadena de producción. Ahí está. Y generar riqueza. Generar riqueza significa incentivar que vengan empresas a instalarse en Concordia. Obviamente eso es generación de trabajo directa, es empleo genuino. Y en la medida que nosotros entendamos que hay que hacer un proyecto de esta ciudad, o a escala de una ciudad basada en un trabajo donde podamos compartir con todos, de una manera generosa, abierta, con una visión estratégica que vaya más allá de los 4 o 8 años que puede tener un periodo de gestión, que sea una cosa 15, 20 años y que marquemos el camino que es por acá, seguramente el desarrollo viene de la mano y enseguida. Pero es una cuestión más que nada de conciencia, de conocimiento y de grandeza, de empezar a trabajar una concordia para todos y con todos. Bueno, vos me hablabas de los niveles educativos, pero no hace mucho, siguiéndote obviamente por las redes sociales, vi que tuviste contacto con la gente de la UADER. No deja de ser un dato menor eso, ¿no? Porque cuando vos pensás en la matriz productiva y aprovechando que hay un escenario de universidades, que tenemos Universidad de Entre Ríos, la UADER, la UTN, qué importante eso, ¿no? Estos contactos con quienes manejan el nivel superior de la educación, ¿o no? Pensando en este desarrollo, ¿no? Obviamente, por eso hablamos, reconocimientos que generen empatía, que puedan los otros chicos despejarse, por ejemplo, lo de Anastasia Corol, ahí está, que se la reconoció en Paraná, a través de que para mí es un ejemplo concordiense, destacada en su trabajo, que es un reconocimiento a la perseverancia, al sacrificio, al estudio, al compromiso con los temas de la ciudad. Si uno habla de reunirse con tesistas que tienen trabajos enormes hechos sobre Concordia y ver la viabilidad de cómo podemos insertarlo en un modelo de desarrollo de esta ciudad, y si uno analiza trabajar de la mano con las universidades a través de lo que ellos puedan generar, a través de diplomaturas, a través de talleres, a través de cursos, yo creo que es importante porque va de la mano a algo que tiene que ver con la capacitación, que tiene que ver con el desarrollo, que tiene que ver con fomentar distintas aristas que también van de la mano de la generación de empleo, y bueno, yo creo que el camino es por ahí. ¿Cómo estás viendo el escenario de Concordia con el tema de obras, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no?, en esto de proyectar el desarrollo de la ciudad de Concordia, ¿no?, con acompañamiento de Nación, con acompañamiento de la provincia jugando un rol importante en el tema de la vivienda, que es una de las grandes demandas. ¿Cómo estás viendo eso? Primero, un gran compromiso de parte del gobierno provincial, en este caso del gobernador Gustavo Eduardo Bordet, no solo para Concordia, sino para toda la provincia, a las obras han sido muchísimas y estratégicas, y obviamente también lo que ha hecho Enrique Cresto a través de Lenosa, que ha traído obras que son vitales y que tienen que ver con el desarrollo también y con la salubridad. En la medida que uno tenga agua corriente y cloaca, obviamente es la base de una comunidad, de una sociedad con un estilo de vida que sea sustentable y sostenible. Y frente a eso, todo lo que tenga que ver con el programa habitacional, de casas, de obra pública, infraestructura, de educación, también se ha hecho muchísimo con escuelas, con tramas viales, con casas, con rutas, con aeropuerto, con salidas de Concordia, con agua y cloaca, como es la costanera norte, que también se va a inaugurar, en fin, infinidad. La salida, ¿no? La ruta 4. La 4, la conexión de Ovalo Mañasco, el estadio de fútbol, en fin, hay un montón de cosas que marcan también a Concordia como una ciudad que está a la vanguardia de la infraestructura, y con un compromiso gigante del gobierno provincial, del gobierno nacional, de que esas obras lleguen a Concordia y que, bueno, son justamente para una mejora sustancial, ¿no? Viste que se habla de, obviamente apelando al conocimiento de Armando, se habla de indicadores que empiezan a marcar positivamente, y está bueno. ¿Cómo ves eso de la figura de la aparición de Sergio Massa en el Ministerio de Economía? Obviamente, repito, apelando a esos conocimientos y apelando a que empiece a haber indicadores, el sector rural empieza a aflojar el tema de los dólares que pueden ingresar al país, ¿te genera cierto entusiasmo esto? Si bien hay muchos que dicen, todavía no llega a la mesa, pero vamos en ese camino. ¿Cómo lo estás viendo, Armando, eso? Tal cual como lo decís vos, vamos en el franco camino. Acá hubo que hacer varias correcciones, obviamente la situación desde que se asumió ya no era fácil, salimos de una pandemia y justamente eso quizás en un modo fueron 2 años donde hubo que darle prioridad y prevalecer otros temas, otras finalidades, como es todo lo que tenga que ver con el sistema sanitario, y bueno, y aparte de ahí salir en un contexto también que con la guerra de Ucrania, más todas las situaciones socioeconómicas a nivel global y mundial, no nos favorecieron para nada, pero hoy creo que estamos en el camino correcto y obviamente va a requerir un poco de sacrificio, pero estoy convencido que vamos a salir adelante. ¿Cómo ves en este escenario, teniendo en cuenta que jugaste un rol, pero aparte te une una amistad, ver la imagen de Gustavo Bordé a nivel nacional, ¿no? Con altos índices de buena imagen? Me imagino que te genera satisfacción estos datos que aparecen, y cuando se habla de el gobierno nacional aparece la figura del gobernador de Entre Ríos en los primeros planos. Bueno, a la prueba está, Bordé ha logrado la reelección con apoyo enorme de la población, y eso marca a las claras la valoración que tiene la sociedad por él, y esto no es casual. Este segundo mandato, obviamente que el protagonismo también fue muy importante, y que eso le marca también un rumbo a nivel nacional a la consideración política, ¿no? No me asombra porque lo conozco y sé de su capacidad, sé de su compromiso. Y bueno, sé también de la potencialidad enorme que tiene para estar a la altura de grandes desafíos. En este caso. Y cuando Armando se habla, teniendo en cuenta que tenés el contacto, que estás en la Cámara de Senadores, se habla de una provincia ordenada en los números. ¿Es así? ¿Es real? Sí, obvio. Sí, totalmente. Por eso te digo, estoy muy tranquilo con el estilo y la claridad de conducción política que ha tenido Gustavo y el manejo, y realmente es una provincia ordenada. Te voy a meter en un compromiso, Armando. Vos sabés que hay escenarios, empieza a palpitar el escenario electoral, y obviamente que Gustavo no va a seguir en la gobernación porque obviamente la ley lo dice, pero se empieza a palpitar mucho en Concordia. Me imagino que te debe generar satisfacción que tu nombre aparezca siempre. Si él estás abocado a la gestión, hay que decirlo a esto, porque acá llega. Primero, ¿cómo lo vivís a esto y cómo lo analizás? Sé que me lo dijiste, aparte yo te encontré una vez en el Club Estudiante, me dijiste, no, estamos a la gestión, pero obviamente siempre uno está ahí. ¿Cómo estás analizando todo esto? Primero te pregunto eso, ¿te genera esa satisfacción personal de decirle que aparezca siempre tu nombre? Obviamente que para uno es una satisfacción, pero también un compromiso y una obligación de redoblar los esfuerzos, pero... Claramente, si bien uno habla de política siempre, y en esto quiero dejar claro que los funcionarios primero están dedicados a la gestión, pero obviamente que fuera de hora, pues sería hipócrita decir que no se habla de política, así como los maestros cuando terminan las clases hablan de lo que pasó en las clases, de sus alumnos, nosotros también fuera de hora hablamos de política, pero futurología no lo voy a practicar en público. Yo creo que la decisión y la valoración que tiene la gente es una decisión de la gente en base a lo que uno hace. Y para que la gente te ubique en algún lugar hay que hacer las cosas muy bien. Y hay una observación constante de la ciudadanía sobre la política. Así que hoy lo que a mí me desvela es terminar muy bien una gestión. Perfecto. Que creo que venimos trabajando a conciencia y al lado de la gente y de cara a la sociedad, y que bueno, haya una valoración de que estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Que eso decanta solo en un escenario electoral o no, porque hoy da la sensación de aquel 30-30-30 porcentajes se ha achicado para agrandarse la avenida del medio, y me parece que van a empezar a jugar un rol las imágenes y la valoración de las personas más allá del espacio político. ¿Se analiza eso? Sí, yo no creo que sea momento todavía. Fíjate que estamos en un desafío de una crisis donde realmente hoy hay que poner todo lo que tengamos para administrar y salir de esta coyuntura. Y ya va a haber tiempo para analizar temas que tienen que ver con lo electoral. Pero obviamente siempre está en el candelero, como te digo, siempre se habla de política, eso, pero no creo que sea el momento para empezar a anticipar, como por ahí veo también que ha habido algunos comentarios, leo en los diarios, me parece que es muy desatinado y te diría que hasta irresponsable hablar de candidaturas o de avales para candidaturas. No creo que hoy sea el momento. Igual yo te voy a decir alguna infidencia, pero ahí así al aire. Estos sectores de la oposición dicen, no, por el peronismo va a estar el análisis aparece tu nombre. Eso es así. ¿Eh? Así bueno. Que bueno, no, pero está bueno. Yo te preguntaba si te generaba, yo creo que debe ser satisfactorio de que aparezca sí, esto. Sí, obvio. Más allá de que hoy esté abocado a la gestión, por eso lo quise dejar bien en claro, está bueno, se me parece que debe estar bueno, ¿no? Sí, sí, a cualquiera le gusta que, o le gusta o lo satisface que haya una valoración positiva, ¿no? Pero también, como te digo, eso me obliga a redoblar los esfuerzos para ir por el camino del cual yo estoy convencido cómo deben ser las cosas. Bueno, hoy tenemos mucho trabajo por hacer, ya vendrán tiempos donde podremos analizar otras cosas y sí, prepararse como siempre para que si algún día me toca otro responsable o algo, sepamos bien qué es lo que queremos y con un modelo de ciudad basado en desarrollo productivo, en ampliar la matriz productiva, en la generación de empleo, basado en el desarrollo local. Y te vuelvo a repetir, ¿por qué no pensar una concordia entre todos, no? Y basada también en el desarrollo con el cerebro concordiense, que hay muchos y son enormes y la verdad que es para festejar la capacidad que hay de personas de Concordia que lo ponen a disposición para nuestra ciudad y para el desarrollo de nuestra ciudad. Está bueno eso, ¿no? Porque más allá de la función de senador, pensar un desarrollo de la ciudad es un dato clave. Más allá de la figura y los nombres propios, ¿analizás, Armando, el tema de la cuestión política, netamente? El tema de dos figuras fuertes a nivel nacional dentro del peronismo, como es Fernández y Cristina, pero también mirás la vereda enfrente y ves la Carrió que sale a partirlo a Frigerio. Hay un escenario todo convulsionado. ¿Lo analizás, más allá de la función de político tuyo, lo analizás como ciudadano a todo esto? Obvio. Muchas veces no comparto algunas formas. Como hablábamos recién, yo creo que hoy es momento de pensar entre todos sin mezquindad y trabajar en pos de un país que hoy necesita y que tiene una oportunidad enorme después de la salida de la pandemia y que son las oportunidades que han ayudado a crecer a grandes países que lo han hecho grandes después de la salida de crisis mundiales como fueron la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, como han sido las pandemias. Yo creo que hoy todavía nos queda un largo camino por recorrer, por trabajar entre todos basado en la grandeza y despojado de toda mezquindad, ¿no? Así que, bueno, me parece que va por ahí y para nada le hace bien la denostación, las peleas internas o la grieta con esa lógica binaria de amigo enemigo, no es lo que yo consigo la política. Armando, ha sido un placer tenerte, esperemos que se repita, a mí siempre me gusta charlar con Armando. Gracias por la visita. No, al contrario, agradecido estoy yo, primero por la invitación, segundo por darnos la oportunidad de comunicarnos con la gente y poder hacerlo así de una manera plural, amena, amiga, como lo hacemos siempre, y bueno, de vos no tengo otra cosa más que satisfacción de poder compartir, porque somos amigos, nos conocemos de la vida, del deporte, y bueno, siempre estuve muy cómodo acá con ustedes. Perfecto, Armando, gracias Martín, un gusto tenerte, gracias Cintia, gracias Romina. Tenemos que hacerla, nos recontra, pues no sé cómo van a acomodar la música y la tanda, pero hacete cargo, Pablito, todo tuyo, música, tanda, y seguimos con más Mañanas del Sur.